Mañana se va a realizar una movilización, un acto unitario con micrófono abierto de muchas organizaciones sindicales, organizaciones de género, medioambientales, partidos políticos de izquierda, con la idea de que sepa, organismos de derechos humanos también, con la idea de que sepa el gobierno que hay mucho descontento con las políticas económicas, sociales, educativas que está implementando hasta ahora. Por eso, desde las 9 de la mañana va a empezar una concentración en el centro cívico y de ahí nos movilizaremos hasta la Plaza La Prida y ahí realizaremos un acto, ¿no? Un acto con la participación de todas las agrupaciones, ¿no? Bien, ¿no van a intentar acercarse a donde está Javier Milei, que esto sabemos que es en la Casa de Sarmiento? Nosotros vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos, que nos deje la seguridad o el vallado que pueda llegar a existir, eso que todavía no tenemos confirmación, pero vamos a estar lo más cerca que podamos, ¿no? Claro, eso sí es una garantía. Aclarémosle a la gente, no es para hacer algo violento, no es para hacer algo, sino pacíficamente hacerles saber el descontento que tienen toda la gente que defiende los derechos humanos, ¿sí? Porque sabemos que las políticas de Javier Milei son antiderechos, entonces aclararle que van en una postura de pacifista, de solamente hacerle ver que no es bienvenido, sino como bien pusiste en el flyer, malvenido por toda la motosierra que está aplicando a todas las personas, ¿no? También viene Sandra Petovelo, ¿no? Una situación complicada por el tema del acopio de alimentos. Sí, por eso para las organizaciones sociales va a haber una fuerte presencia de organizaciones sociales, ¿no? En esto que vos decías, siempre fue, lo planteamos y ahora también, no es la excepción, siempre es pacífico, nada de hacer con intenciones de hacer ningún tipo de cosas violentas ni nada por el estilo, ¿no? Es más, hay muchas organizaciones educativas que van a participar, dentro de ellos autoconvocados, porque él viene a presentar un plan de alfabetización en un contexto en donde hay una educación totalmente desfinanciada, sin aportes nacionales, sí, con chicos que no comen en todo el día y que solamente la comida que tienen es en el comedor de la escuela, y eso viene creciendo. La crisis social se va viendo en las escuelas, entonces es una burla que se vio en las últimas jornadas de la semana pasada, el viernes pasado, en toda la provincia, en donde te dicen que con la comprensión lectora, que es algo importante y que se tiene que avanzar, se va a resolver el problema educativo, pero la mayoría entendemos que no es el único problema. Vos no podés decirle a los chicos, hablarles de historia, de matemática, de lengua y de otras materias si no comieron durante todo el día. Entonces, las prioridades educativas queremos decírselas, ¿no? Y cómo está la situación hoy en la educación, por eso mañana va a ser un día para decírselo al presidente. Es sentido común, te lo diría un médico, un nutricionista, a ver, si el cerebro no come ese cerebro, no funciona, sí o sí tenés que tener, y te dicen a la escuela, tenés que venir desayunado si vas a la mañana o tenés que ir con almuerzo mínimamente para que tu cerebro funcione correctamente. Hay una cosa que yo veía contradictoria, Cristian, el tema de que quieren que los chicos de 13 años voten, pero se contradice a lo que dice Javier Milei. Si hay chicos que sabemos que no tienen comprensión lectora, ¿cómo pueden pedir que voten? Sí, es algo insólito, porque al mismo tiempo tomar a los chicos o bajar la edad de imputabilidad de criminalización a los chicos de 13 años y después pedirles que voten es muy contradictorio. Es parte de sus políticas represivas que tiene el gobierno, ¿no? Esto a lo que ya por lo menos los libertarios ya no están teniendo, ya se están acostumbrando, o no están teniendo, nos están acostumbrando, ¿no? Porque por un lado toman trabajo con sueldos de 1,5 millones, pero por el otro lado ahí están vaciando todo el Estado, trabajadores de años y años y años, y hay una ola de despidos nuevamente. Por eso mañana también van a participar agrupaciones sindicales de trabajadores estatales, del CONICET, de la universidad, en donde también le quieren decir al presidente toda la situación crítica que hay en el Estado, y que es equivocado todas las fuentes de trabajo y todas las familias que se están quedando sin un ingreso, ¿no? Entonces, en vez de hacer todo para sumar más derechos o para los aumentos de los trabajadores, los salarios, sea considerable para llegar a fin de mes, está haciendo todo lo contrario, con índices sociales que son de catástrofe directamente, ¿no? Bien. Cristian, a ver, todos ya sabemos que va a haber una marcha, una movilización. Nosotros sabemos que es tranquila, es pacífica, pero ¿has tenido algún acercamiento? ¿Te han llamado por teléfono de la parte de seguridad, de policía o de otras fuerzas de seguridad de la provincia para tratar de coordinar, de ver cómo va a ser la movilización? No, sería interesante que sí se puedan comunicar con nosotros para organizarlo, porque nosotros nos queremos manifestar en forma pacífica, queremos estar ahí, decirle las cosas al presidente, todo lo que te venía diciendo, y que se realice todo en orden. No queremos ningún tipo de hecho de violencia, tampoco queremos que la policía reprima, que haya el mismo show mediático que hace en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, ahora en Corrientes, de un desfile de fuerzas de seguridad que totalmente desmedido a lo que es, o a las intenciones de la protesta. Entonces, ojalá que se puedan comunicar y que podamos coordinar y que todo se pueda realizar en paz, sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Eso, por lo menos, de todas las agrupaciones sociales, políticas, de este amplio conglomerado de organizaciones que estamos para mañana, queremos eso, digamos, ¿no? Queremos que no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de poder expresar lo que opinamos. ¿Ustedes también están controlando el hecho de que no haya personas infiltradas, como sucedió en Capital Federal, que después las cámaras denotaron que había gente infiltrada que había dado vuelta el auto, que había quemado el auto de Cadena 3? Digo, ¿ustedes están controlando esto, que no vaya a suceder? Lo charlamos y vamos a tener medidas de seguridad como para, si hay alguien que se le ocurra tirar algo o quemar algo, alguna valla, o hacer o intentar provocar esto, aislarlo, identificarlo y frenarlo, ¿no? Porque no es la intención nuestra, nada, ¿no? Entonces, también vamos a tener medidas como para que nadie esté infiltre desconocido con capucha en la fila de nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Entonces, eso sí lo tenemos, lo charlamos y lo tenemos en cuenta con los antecedentes, ¿no? De esto, de que el gobierno en otras, como vos decís, en Córdoba sucedió prácticamente lo mismo, provocan estos infiltrados, son de grande comer o provocan que la policía haga su show y reprima, tío. Sí. Entonces, y termina siendo argumento para la base social del gobierno, que un poco quiere también eso, ¿no? Que haya una policía que pegue, que no deje que proteste. Entonces nosotros no queremos eso, y por eso vamos a controlar bien y vamos a tener todas las medidas de seguridad necesarias para que eso no pase, ¿no? Para que impedir que cualquier persona se meta ajena a nosotros y quiera hacer cualquier lío. Las últimas preguntas y te dejo, pues sé que estás ocupada. Sería interesante, ¿no?, que Sandra Petovelo se acerque, ¿no?, y trate de hablar con ustedes, ya que va a haber organizaciones sociales, comedores. Sería interesante poder hablar con ella, ¿no? Sería muy interesante, porque nosotros tenemos comedores, tenemos merenderos de nuestra organización, después también otras organizaciones que van a estar también tienen merenderos, comedores que han dejado de recibir alimentos y que estamos haciendo malabares autofinanciados, todo y pedido al barrio, todo para mantener los comedores en una situación de alza de los precios que es imposible o muy difícil mantener una ayuda social, pero al mismo tiempo saber que la mayoría de los chicos que van a los comedores en los barrios con mucha más necesidades, es a veces la única comida que tienen en el día y que sí. Está creciendo la asistencia a los comedores. Entonces, sería muy, muy interesante poder recibir una explicación de cuándo se va a retomar esa ayuda social y cuándo el Estado se va a hacer cargo de resolver este aumento del hambre, este aumento de la desocupación, estos datos sociales que el propio INDEC dijo de que 7 de 10 chicos son pobres y no comen en el día. Entonces, esas problemáticas sociales que ellos están provocando, sería muy interesante tener una charla con la ministra para que lo explique, ¿no? Para ver y que se comprometa a ver en cuánto tiempo va a resolver estos problemas. Perfecto. Y bueno, la última agrupación, la gente del PJ, ya sea cualquiera de los que integren el peronismo, Frente Grande, bueno, entonces, ¿se han comunicado para sumarse? ¿Sabés si ellos van a hacer algo? Nosotros hicimos una convocatoria amplia a todos los sectores que veníamos organizando las marchas que se venían realizando contra la ley base desde diciembre del año pasado, donde había dentro de esa coordinadora movimientos que militan en el interior de Unión por la Patria. Sí. Todavía estamos esperando una respuesta, no contestaron a ninguna de las propuestas de coordinación. Por eso las agrupaciones y las organizaciones que nos vamos a estar congregando, que vamos a estar juntos mañana, son agrupaciones y organizaciones que están por fuera de lo que es Unión por la Patria, ¿no? Uh-huh. Esperamos que en el día de hoy se comuniquen para poder coordinar. Nosotros queremos, hay organismos de derechos humanos, todos los organismos de derechos humanos de San Juan van a participar mañana, organizaciones universitarias también. Estamos esperando coordinar con más sectores para que esto se pueda hacer realmente, exprese lo que una parte de la sociedad está diciendo, que no aguanta más con todo esto. Si en el día de hoy se comunica agrupaciones que están dentro del arco de Unión por la Patria, sería excelente poder coordinar y poder hacer algo juntos. Perfecto. Bueno, Cristian, cualquier cosa, bueno, vamos a seguir en contacto. Te agradezco la nota y seguramente nos estaremos viendo mañana.